Bienvenidos, bienvenidas, somos los oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto a Juvenal Rogel, acompañándonos en esta oportunidad. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Bueno, estamos muy contentos, amigos, de estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de la Palabra de Dios, especialmente dentro del marco de lo que Dios espera para nosotros en cuanto a que podamos proclamar un evangelio completo, un evangelio integral. Es lo que Dios espera. Pero ¿qué es lo que es un evangelio integral? ¿Qué significa esto? Es lo que estaremos viendo junto a ustedes. Ahora, habíamos visto en el día de ayer el concepto de creados para dominar. Y bajo ese concepto, yo creo que si uno lo analiza con calma, la verdad que es un privilegio que Dios nos ha entregado, el concepto del dominio. Pero ¿del dominio de qué dominio? Porque hoy día tú te encuentras que mucha gente domina, pero ¿domina de qué manera? Domina sin Dios, por lo tanto se desvía el concepto verdadero del dominio, y hacia allá vamos a ir apuntando durante este trimestre para encontrar en realidad las verdaderas formas en que uno debe usar lo que Dios nos ha entregado como dominio. Ahora, qué importante es saber, Raúl, que este dominio, en el correcto sentido de la palabra, bien entendido, bien administrado también, le da propósito a la existencia. Dios no solamente nos trajo a la vida, estoy hablando antes de la caída, para que nosotros podamos vivir, sino también para que podamos gozar y administrar de todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Ahora, con el pecado se ha perdido tristemente esta visión. El ser humano con poder va lamentablemente traspasando límites que no le son permitidos, y por eso que ha ido más que señoreando sobre lo que es el mundo que nos rodea y administrando adecuadamente todo lo que está a nuestra disposición, lo que ha hecho finalmente es destruir el medio ambiente, y eso va en contra de todos nosotros finalmente. Ahora encontramos aquí nuevamente, vamos a repetir el texto de Génesis 1:26, porque es la base de este concepto de dominio, que Dios nos crea, dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo habíamos dicho el día de ayer, conforme a nuestra semejanza. Esas son las raíces que nosotros tenemos. Qué bueno que son esas las raíces de un Dios. Y que no tenemos que olvidar. Y no tenemos que olvidarnos. Lamentablemente, el salirse de estos conceptos, uno se pierde y al final empieza a dar razones de su existencia que lo desvían a tal punto que el concepto de dominio justamente se deteriora y se echa a perder en relación a nuestros pares. Dice, conforme a nuestra semejanza, y aquí viene la expresión esta de dominio, o sea, y señoree. Ahora, cuando uno habla de señorear, ¿no es cierto?, es colocar en un nivel a una persona jerárquicamente y decirle, mira, tú estás encargado de todo esto, eres el dueño prácticamente de todo esto, puedes hacer lo que quieras con él. Y vamos a, en los días siguientes vamos a hablar acerca de estos límites, pero vamos a ver lo que Dios nos entregó como cosa maravillosa para que nosotros tengamos la posibilidad de usar estos elementos que Él nos ha dado, porque tampoco nosotros los hemos conseguido, sino que ha sido un regalo de Dios. Vuelvo a insistir en la idea, Adán y Eva se encontraron con algo ya hecho, listo para vivir. Es como decir, mira, tú tienes aquí tu casa, tienes tu terreno, tienes todo lo que quieres, úsalo y vive y sé feliz. Pero domínalo, señoréalo, administralo, sé mayordomo de ello. Y esto es lo que está diciendo aquí, y señoreé los peces del mar, o sea, los cielos, las bestias, la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, y ese poder jerárquico al cual tú haces alusión, Raúl, es muy importante de poder entender correctamente, porque Dios le da autoridad, le da responsabilidad, le da poder al ser humano para que pueda administrar correctamente el mundo natural. Y es precisamente lo que, producto del pecado y del egoísmo de la naturaleza humana caída, que lamentable y tristemente se domina ahora, pero en términos negativos. Y eso significa que se ha explotado la naturaleza, el medio ambiente, de una manera inadecuada, lo cual nos hace tristemente recibir las consecuencias de un accionar egoísta, y que finalmente va a traer consecuencias también lamentables a otras personas que son nuestros descendientes y que debiéramos nosotros también tener debidamente en cuenta. Fíjate que hay un texto acá que está en Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate qué interesante este texto, porque nos indica que de alguna manera Dios ya estaba estableciendo una forma, un sistema de administrar, de sojuzgar, de ser señor de lo que él le había dado. Lo colocó en el huerto, ¿para qué? Estoy pensando en algo perfecto, y así era perfecto la creación, ¿no es cierto? Todo estaba dado, todo lo tenía, no tenía nada que hacer, como que nada que hacer, dice de improviso uno, y Dios aquí da una orden diciendo, mira, para que tú lo labres, lo cuides, lo adornes. O sea, este concepto de mayordomía, ¿no es cierto?, está inmerso aquí en este texto de señorear, porque no se lo dejó para que él destruyera, sino para que lo cuidara, para que lo administrara, para que lo multiplicara y lo mantuviera así como Dios se lo dejó en el momento en que se lo entregó para que viviera. Ese concepto quizás nos podría ayudar a nosotros a entender que el dominio realmente es un privilegio, de que la obra de Dios perfecta uno la pueda mantener en el tiempo. Ahora, este dominio, Raúl, en términos bien entendidos, bien aplicados, bien practicados, glorifica el nombre de Dios, porque fíjate que hay un texto en el capítulo 46 de Isaías que dice lo siguiente, capítulo 43 para ser más exacto, verso número 7 dice: y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Ahora uno puede preguntarse perfectamente cómo nosotros podemos pasar a ser el motivo para que Dios sea honrado y sea glorificado. La única manera adecuada es administrando lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Si lo hacemos desde la perspectiva correcta, guiados por la presencia de Él manifestada a través de su Espíritu, no cabe ninguna duda que vamos a hacer un uso sabio, inteligente, un uso también criterioso de lo que está a nuestro alrededor, y como consecuencia de aquello, el nombre de Dios va a ser glorificado. Y cuando uno mira los inventos del ser humano actualmente que tiene, de lo cual gozamos nosotros, de esas comodidades, si uno las analiza con calma, estos inventos no han sido creación absoluta del ser humano, sino han sido de alguna manera copiados de la naturaleza, de lo que Dios ha hecho. O sea, realmente es maravilloso lo que Dios nos dejó como naturaleza para vivir. Por ejemplo, tú sabes los aviones. ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Por qué a alguien se le ocurrió hacer volar un avión, o porque vio que alguien volaba? De los seres humanos, ninguno. ¿Cuál es la forma, la dinámica que tiene? Hay muchas cosas, hay un programa que la radio lo transmite también, el cual se habla de la naturaleza y se ve las maravillas que hay dentro de esa naturaleza, dándonos a nosotros la posibilidad de administrar esto en buena manera y no llegar a conflictos tan graves como lo que está sucediendo hoy día con la sociedad, con quienes de alguna manera están sacándole provecho para beneficio personal y destruyendo el medio ambiente. Amables oyentes, es un tema que yo creo que lo vamos a seguir conversando durante este trimestre. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Gracias, amigos, por habernos sintonizado. Deseamos de todo corazón que este día sea un día de grandes bendiciones para cada uno de ustedes.